Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta le dan la bienvenida. Vale la pena luchar por la libertad que tenemos en Cristo, sin ser peleoneros, sin ser mal hablados. Es defender lo que creemos. Pero ¿cómo la iglesia va a defender la verdad cuando no conoce la verdad? Cualquier persona llega y le dice semejante cosa y se la van a creer. Pero si usted está en la verdad, usted tiene todo el derecho de declarar verdad y defender su punto. Hay una gran diferencia entre un legalista y un creyente liberado. El primero vive rígido, duro, inflexible, carente de color y gozo. Pero el segundo lo hace con optimismo, fe, con una vida llena de sorpresas y sin amargura. ¿Usted con quién se identifica? Hoy, el pastor Carlos inicia nuevamente la serie El Despertar de la Gracia, para enfocarse en las consecuencias que vive una iglesia sujeta al legalismo. Escuchemos lo que tiene el pastor Carlos para nosotros. Siempre vale la pena luchar por la libertad. Es la principal razón por la cual los soldados dan su vida por la patria. Sin embargo, hay algo que me parece realmente extraño. En realidad, me parece sorprendente que nosotros estemos dispuestos a luchar contra otras naciones para defender nuestra independencia. Y si fuera necesario, pelearíamos cuerpo a cuerpo para defender nuestra libertad de quienes viven dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas también. Pero en cambio, cuando se trata de vivir nuestra libertad cristiana, preferimos someternos sin siquiera luchar. Nos alistamos para luchar en contra de aquel enemigo que amenaza nuestra independencia nacional, pero como creyentes en Cristo, que vivimos bajo la gracia, no tenemos la misma pasión por defender nuestros derechos a ser libres. Basta que se suban a nuestro barco unos cuantos legalistas y les transferimos a ellos el timón. Tenemos miedo de sus entrecejos fruncidos. Adaptamos nuestras vidas para seguir sus normas y dejamos que nos intimiden. Todo esto por tener un poco de paz a cualquier precio, aunque esto no nos lleve a otra cosa que a la esclavitud. Nos sometemos totalmente a sus dictados. Escucha este mensaje para que aprendamos a entender cómo podemos defendernos en contra del legalismo. Con esta breve presentación del mensaje titulado Enfrentándose al legalismo, le invito a escuchar al pastor Carlos A. Zazueta. Hay una historia bien simpática que se llevó a cabo en una granja. En esa granja vivían 12 gallinas con sus pollitos y 2 ratas. Se la pasaban de lo más bien, disfrutaban el tiempo, conversaban en voz alta, los pollitos corrían de un lado a otro sin que nadie les dijera nada, los ratones desordenaban los montones de heno que se acumulaban en los graneros y nadie decía nada. Todo era dicha y felicidad. Entraban y salían a su antojo. Pero el dueño de la granja, aunque era un hombre de buen carácter, no aguantaba tanto escándalo. Además, era un poco flojo porque no lograba levantarse a tiempo en las mañanas. Así es que decide matar 2 pájaros de un solo tiro, acabar con los 2 problemas, y decide comprarse un gallo y lo trae a la granja. Cuando llegó el gallo a la granja, las gallinas se volvieron locas. Imagínense ustedes, el nuevo galán aquí en medio del corral. Pero poco les duró el gusto porque este gallo llegó muy mandón. Y lo primero que hizo fue callar a las gallinas. ¡Se me callan! Nada de gritos, nada de alborotos, a trabajar. Así que exigió a las gallinas a guardar silencio, les prohibió a los pollitos andar jugueteando por todos lados, solamente podían salir cuando él se los indicara. Y a los ratones los corrió de la granja. Ellos no tenían nada que hacer ahí. Las gallinas le suplicaron, déjalos que sigan viviendo acá, siempre han vivido toda su vida, además son bien buena onda. No, no los voy a dejar que vivan aquí y además yo soy el que manda aquí y se hace lo que yo digo. La granja que antes era divertida y que se respiraba un aire de libertad, ahora se volvió un lugar triste. Ya no se permitían visitas, ni charlas, ni juegos. Todos se despertaban de madrugada a la hora que cantaba el gallo. El orgulloso gallo salía eso de las 4 de la mañana, se montaba en una percha y desde ahí comenzaba a... ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! A ver si algunos se despiertan con eso. Hasta ponerles las plumas de punta a todos los demás que estaban en la granja. Poco a poco fue creciendo el descontento en todo el corral. Es un tirano, decían. Es un mandón, sí. Es un legalista, decían algunos por ahí. Comentaban las gallinas en voz baja. Aprovechando un agujero que había en la esquina del corral, las gallinas conversaban con los ratones y juntos tramaron un plan para hacerle una travesura al gallo. Una noche, cuando el gallo dormía, uno de los ratones untó con pegamento la percha donde el gallo siempre se subía para cantar. Así que a la mañana siguiente, como de costumbre, el gallo, después de estirarse un poco, se trepó sobre la percha y comenzó a cantar. ¡Qui, qui, qui, qui, qui, qui! Pero al querer bajarse, ya no pudo mover las patas. Las tenía pegadas a la viga de madera donde se subía siempre a cantar. Los habitantes del corral reanudaron su vida anterior, se volvió a escuchar la risa, la libertad, las gallinas que cacaraqueaban por todos lados, los pollitos corriendo por todos lados sin que nadie se los impidiera. Al paso de unos días, cuando el gallo estaba ya sin poder moverse, todavía pegado en la percha, les pregunta a las gallinas, ¿por qué me hicieron eso? Ellas respondieron, para que veas lo desagradable que es que alguien te imponga su voluntad y te prive de la libertad. Después de pensarlo un poco, el gallo les pidió perdón. Y ellas lo perdonaron. Entre todos lo ayudaron a bajarse, junto con los ratones. Y desde entonces, ya nadie da órdenes tiranas en ese corral. Los habitantes, incluyendo el gallo, viven en libertad, se divierten y trabajan. Todos juntos, libres al fin. Una historia como esta nos ayuda de alguna otra manera a darnos cuenta de que de alguna u otra manera, vuelvo a repetirlo, los seres humanos hemos nacido para disfrutar de la libertad. Cada persona es única y diferente. Nadie tiene necesariamente que ser como yo soy para poder estar bien. Cada quien tiene planes propios para su vida y van a luchar por alcanzar sus sueños, sus planes. Pero para lograrlo es necesario que nadie los sujete, que nadie los detenga, sino que los deje en plena libertad, claro, con sus respectivos límites. Muchas veces nosotros tenemos que luchar para poder defender nuestra libertad. Pero una lucha no significa que tengamos que estar peleando constantemente, porque se puede vivir en armonía. Aunque muchas veces no estemos de acuerdo en algunas cosas, tenemos que tener libertad. La libertad es algo por lo que vale la pena luchar y vale la pena defender. ¿Por qué será que como nación estamos listos para defender la soberanía de este país, para luchar por la libertad que tenemos? Es más, si sentimos el ataque de quienes con el terrorismo quieren socavar nuestra libertad, buscamos la manera de prepararnos y defendernos. Estamos condicionados a que en el momento en que sintamos que se nos priva de nuestra libertad, lo defendemos a capa y espada. Pero ¿por qué será que como cristianos, que tenemos una libertad en Cristo, alcanzada por Él en la cruz del Calvario, cuando llegan algunos terroristas espirituales que con su legalismo comienzan a robarnos esa libertad con sus demandas e imposiciones, no hacemos absolutamente nada? Los dejamos ser, es más, nos sometemos a sus imposiciones, ya que nos roben el gozo y vuelvan a esclavizarnos con sus demandas. Pero quisiera decir que esta lucha es nueva y empezó hace tiempo con el surgimiento de movimientos por ahí, pero no, no es nada nuevo, siempre ha existido, es más, desde el origen mismo de la iglesia. El legalismo siempre ha hecho de las suyas. El doctor Louis Johnson, un profesor del seminario de Dallas escribió hace bastantes años, 1963, un artículo llamado La parálisis del legalismo, y nadie lo ha puesto en mejores palabras que él para definir lo que esto significa en nuestra iglesia. Escuche, uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia cristiana tradicional es el problema del legalismo. Uno de los problemas más serios que enfrentaba la iglesia en los tiempos del apóstol Pablo era el problema del legalismo. Siempre ha existido, siempre ha sido así. El legalismo roba el gozo del Señor de la vida del creyente, y con el gozo se van también la capacidad de tener una adoración viva y un servicio entusiasta. No queda otra cosa más que una expresión de adoración reprimida, triste, indiferente y sin brillo. La verdad es traicionada y el glorioso nombre del Señor se transforma en un sinónimo de todo lo que mata el gozo. El cristiano sujeto a la ley es una pésima parodia del verdadero creyente en Cristo. A mí me impactó cuando escuché esto. Y cuando miro yo a la iglesia donde soy pastor, me pregunto cuánto de legalismo todavía llevamos nosotros por dentro. Me pongo a pensar en el tiempo que usamos para la adoración al Señor, cantar alabanzas, y yo es raro que vea una expresión abierta de gozo. El temor quizá de volvernos carismáticos nos pone en una situación muy al otro extremo y parecemos que estamos congelados, cuando debiéramos mostrar nuestra admiración, nuestro amor, nuestra emoción por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero venimos acá a la iglesia. Oh, cuánto gozo. Somos el pueblo de Dios. Con gran gozo y no estamos entendiendo lo que eso significa. Nuestra adoración debe ser viva, eficaz. No estoy pensando en ver a chapulines saltando por todos lados como locos, tratando de mover sillas y dando vueltas aquí. No, pero cuando menos que se note que lo que canten lo sientan. Eso es lo importante. Por eso es que me pongo a preguntar, ¿será que parte de ese legalismo lo tenemos ahí? Oh, no, hermano, es que el ritmo movido, eso es del diablo. No lo podemos emitir aquí en la iglesia. Yo estoy de acuerdo. Mientras nosotros adoremos con nuestra mente y con nuestro corazón, que una forma que la Biblia utiliza para decirlo es en espíritu y en verdad, debemos nosotros hablar con nuestro Dios, cantar de nuestro Dios, mostrarle a nuestro Dios la emoción que sentimos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No cabe duda, este mensaje es primeramente para el pastor de esta iglesia, o sea yo. Porque realmente debemos nosotros ponernos, medirnos estas palabras en nuestra vida y ver hasta qué punto nosotros hemos comenzado a ser invadidos con este pensamiento legalista de que esas cosas son malas y esta es la única manera de hacerlo porque así es como he creído yo y si no crees como yo, tú estás mal, yo estoy bien, entonces no somos iguales y tú te vas por un lado y yo por el otro. Nosotros somos los principales que destruimos la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Esa unidad por la que él oró mientras él caminaba del aposento alto a Getsemaní la noche en que iba a ser entregado. Él dijo en Juan capítulo 17, Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea. ¿Cómo vamos a ser uno con las iglesias carismáticas de acá alrededor si aquí mismo, en nuestra propia iglesia, no somos uno, no somos familia? O a lo mejor somos familia, pero a lo mejor su familia es bien disfuncional, ¿verdad? Porque nadie se lleva bien. Entonces, si somos familia, es la única manera en que puedo comparar. Pero no es esta la familia que Dios tiene pensado. La familia que Dios tiene en mente es una familia donde haya armonía. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Él lo describe como el óleo, como un aceite fragante que era usado para ungir a los sacerdotes. Y dice, ahí, en ese lugar, donde hay armonía, donde hay gozo, el Señor envía bendición y vida eterna. Esas palabras, ¿por qué no las tomamos en cuenta? ¿Por qué no las consideramos tan serias? Están en la Biblia, no las estoy inventando. Entonces, la siguiente vez que yo venga a este lugar a adorar al Señor, que lo haga con espíritu y en verdad. Y si alguien que vea, pues en un lado ese legalista que se aguante, ¿verdad? Pero parece ser que aquí los que vienen con esa emoción son contagiados por los que aquellos que son como témpanos de hielo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en nosotros, que nos redarguye de su palabra, de su amor, de su verdad, y con decencia, con orden, expresar el gozo que sentimos por lo que Él, Cristo Jesús, ha hecho por nosotros? No fue cualquier cosa. Entregó su vida, su sangre fue derramada. No logramos entender eso. Ese es el evangelio que hemos predicado. No fue ese el evangelio que hemos creído. Entonces, ¿qué ha sucedido? Yo puedo imaginar que la emoción que trato de transmitir a ustedes en esta mañana es la emoción que el apóstol Pablo sentía cuando escribió su carta a los Gálatas. Así les estaba hablando. ¿Qué les pasa? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les lavó el coco? ¿Qué no entendieron ustedes? ¿Qué no logré explicarles a ustedes? Que Cristo murió por nuestros pecados y por causa de su muerte en la cruz, ahora somos libres de y para, libres de la condenación del pecado, para adorar a Dios con espíritu y verdad. ¿Qué les pasa? Eso es lo que Pablo estaba expresando. Pero antes de entrar en las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, definamos este par de términos que son muy importantes. Definamos lo que es el legalismo, definamos lo que es la libertad, para que se esclarezca cualquier duda en cuanto a eso. Una de las tendencias principales que suelen apartarnos del Evangelio de Cristo y de vivir una vida centrada en la cruz es precisamente la tendencia legalista. Ese es el enemigo de antaño que se opone al plan de salvación de Dios solamente por fe. El legalismo le añade cosas con tal de ganarse el favor de Dios. Eso es lo que el legalismo piensa y hace. Desde los días de la iglesia primitiva, el legalismo ha logrado confundir el rumbo de muchos cristianos y los ha desviado por todas partes. ¿Y sabe qué? Lo sigue haciendo todavía. Es importante comprender que un legalista no es solamente alguien que tiene altas normas o muchas reglas más que nosotros. Muchos nos equivocamos cuando estereotipamos a una persona legalista como aquella que no va al cine, que piensa que la música moderna es del demonio. El legalismo es mucho más grave que eso. Si eso fuera el legalismo, está fácil, pero es peor. Y ahorita vas a ver por qué. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, realmente les lanza severas exhortaciones a los cristianos. Porque entre esos cristianos había muchos que se habían vuelto legalistas, cuando escuchaban al grupo de los judaizantes. El grupo de los judaizantes era un grupo de judíos que pretendían haberse convertido al cristianismo, pero traían todas sus reglas, sus normas que habían derivado de la ley de Moisés y trataban de imponérselas. El punto fundamental de los judaizantes era: si es verdad, tú puedes ser cristiano, pero antes de ser cristiano tienes que ser judío, y para ser judío te tienes que circuncidar. Era su regla. El único medio para ser cristiano es a través de la circuncisión. Era lo que ellos predicaban. Y había muchos que habían salido del paganismo y de otras religiones para seguir a Cristo, y ahora nuevamente estaban presos de las demandas legalistas de personas como los judaizantes, estos falsos maestros que Pablo condena. Hay dos términos que utiliza aquí en esta carta muy a menudo, y es libertad y legalismo. ¿Qué es libertad? Libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, o no obrar si quiere, y es responsable de sus acciones. Es la libertad de algo para hacer algo. Eso es libertad. La libertad de algo incluye la liberación de la maldición de la ley y sus exigencias implacables, así como la emancipación del temor a la condena y una conciencia acusadora. Por ejemplo, un preso recién salido de la cárcel es un clásico ejemplo de una persona que ha sido liberada de algo. Ahora, ¿para qué hemos sido liberados? La libertad de los creyentes es también para hacer algo,